Lentamente van transcurriendo los minutos en esta madrugada. Fíjate, las 12 y 37 minutos. Las 11 y 37 en Canarias. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal van esos estudios? ¿O ese trabajo? ¿O qué sé yo, lo que quiera que estés haciendo en este momento? Onda 10. Sea lo que fuere, espero que lo lleves bien. De todas formas, siempre hay una canción para conseguir ese momento perfecto, para conseguir ese ámbito vocálico que estabas buscando.